María de Magdala, María Magdalena, si antes era mala, ahora es mi morena. Y me lava los pies y con la melena me los seca después. María Magdalena, María de Magdala, con su amor que estrena cuando lo regala, sin mirar su valor, por eso lo iguala al perfume mejor. Y a mí me encanta, y a mí me encanta María de Magdala, María Magdalena, si alguien la señala, si alguien la condena, condenada mujer, dice, me resbala, para mí es un placer, es una santa, es una santa. María Magdalena, María de Magdala, en la última cena se viste de gala. Y lo guapa que va, me alegra la pena, después Dios dirá.